para atrás. Put that thing on me, my baby. No diga más nada. Once you stop, it's gonna be crazy. No te vayas.